Buenos días, buenos días. En primer plano los saluda a todos los pequeñines en su espacio infantil. Buenos días, abuela Tira. Buenos días para todas las amiguitas y los amiguitos, sí, señor. Muy buenos días para todos. Buenos días, Siriaquito. ¡Ey! ¿Y a dónde vas con esos anteojos? Pues voy a hacer un viaje espacial. Según un viajero cósmico, llegaré hasta lo más recóndito del infinito azul. ¡Caramba, Siriaco! Oye, parece que vas a emprender un viaje sin regreso. ¿En qué vas? ¿Cuándo sales? A ver, ¿qué tiempo crees que dure ese extraño viaje? Me estás asustando, Siriaquito. No, abuela, no es para tanto, no es para tanto. No se asuste porque, vaya, yo no voy a ninguna parte. Me acabas de decir que emprenderás un viaje espacial, ¿sí o no? Sí, pero tampoco. Sí, pero no. Sí, bueno, así mismo. Karimba, oye, ¿tú me quieres tomar el pelo a mí hoy? No, nada de eso, abuela, no, nada de eso. Lo que sucede es que el viaje que haré, vaya, no necesita desplazamiento. No me moveré de la Mata de Guira. Entonces no vas a llegar muy lejos, porque la Mata de Guira queda bastante cerca. Pues miren, que viajaré lejos, muy lejos. Y si los amiguitos lo desean, también pueden venir con nosotros. ¿Qué va, mijo? Si tú no me explicas, de aquí no se mueve nadie. A lo mejor es una de esas locuras que se te ocurren y puedes poner en peligro a alguien. No se preocupe, abuela Tira. El secreto, mire, está aquí. Mire. Vea este libro. Fíjese. Mire. Se llama Viajes por el Cosmos. Y explica que muchos astros se pueden observar usando anteojos potentes. Y vaya, este que yo tengo es muy bueno. Mire. Ay, mi madre. Qué bueno está eso. Me parece que esta noche iré contigo a la Mata de Guira para observar la luna. Pero no se la vaya a comer, porque vaya, no nos podemos quedar sin luna. Ay, Karimba, Siriaquito, ¿qué es eso de comerse la luna? Oye, dices cada cosa. Oiga, que yo he oído decir que la luna es de queso. Ay, mijo, pero eso es un decir. La luna tiene un suelo duro y arenoso que no es posible comer, al igual que no puede hacerse con la tierra, ¿oíste? Ah, ¿y entonces? Metida en un mar de añil, y mi gato se pregunta si habrá sardinas allí. Vaya, por ahí viene Tararí. Buenos días, mi vida, ven, ale, acércate. Yo le puse vinagrito por estar feo y flaquito, pero buenos días por aquí. Sí. Abuela, buenos días, Tararí. ¿Usted escuchó bien la canción de Tararí? ¿Cómo no? Es una canción de Teresita Fernández. Y bueno, es una importante autora de canciones infantiles, ¿verdad? ¿Sí o no? Excelente compositora y excelente persona, ¿oíste? Pero dice que la luna es de queso. Es un decir, Siriaco. Es una metáfora. ¿Una qué? Una metáfora, Siriaquito. Es algo que se dice poéticamente para comparar una cosa con otra. ¿Y entonces qué es por fin la luna? ¿Un astro o una metáfora? ¡Caballero, qué gallo más bruto! Mira, Siriaquito, eso lo vamos a saber ahora mismo. Así que prepárense que nos vamos. ¿Y ya vamos a despedir? Si yo acabo de llegar. Pero no podemos demorarnos, mi vida, porque los niños deben ir para la escuela. Y el viaje a la luna puede demorar un poquito. ¡Paso escopeta de dos cañones! Ustedes hablan de un viaje a la luna como si fuera, vaya, como si fueran pa' morón. Ay, no te preocupes, todo saldrá bien. ¿Y en qué vamos? ¿Cómo regresamos? Iremos y regresaremos en el bastón maravilloso. ¿Ah? Así que arriba que nos vamos ahora mismo. Oye, eso es mejor que ver la luna con anteojos desde la Mata de Guira. ¡Ja! Agárrate, Tararí, para que no te caiga. Dile, abuela, dale. ¡Atención, atención! ¡Va a salir el cohete! ¡Llegaremos a la luna en un periquete! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Buenos días, señorita Luna! ¡Ay, ay, ay! Es un placer visitarla. Ay, ay, abuela, abuela, abuela, abuela, que me elevo, mire, me elevo, ay, que me elevo. Ay, ay, ay. Caripa, Siriaco y Tararí, bájense de ahí arriba. Es que no pasa nada, abuela. No puedo mantenerme abajo. Lo que sucede es que aquí, sobre mi superficie, hay menos fuerza de gravedad que en la Tierra. ¿Y entonces qué debemos hacer? ¿Cómo nos bajamos? Pónganse estos cinturones que les tiraré. ¡Agárrenlos ahí! ¡Dale, que los voy a mandar! Ya casi, sí. Lo cogía. ¡Ay! Ya bajamos. ¡Ay, qué rico! Ahora, con esos cinturones, no volverán a subir. Menos mal. Yo sabía que en la luna las cosas pesaban menos que en la Tierra. Pero además, fíjense en el suelo. ¿Lo ven bien? Oiga, abuela, parece que es arena, aunque es un poco gorda, ¿no? Lo que sucede es que a mi superficie la golpean muchos meteoritos. Y poco a poco, durante miles y millones de años, tantos golpes sobre el suelo han fragmentado mi superficie. Y por eso es que parece una arena gruesa. ¿Y esas montañas? Hay montañas en la luna, ¿ves? Mira eso. ¡Claro, si las tienes delante! Pero no son tan altas como en la Tierra. ¡Alabao! Nunca había visto una montaña en la luna. Siempre he visto un conejo, todita la noche. Pero ahora, ¿dónde está el conejo de la luna? Aquí no vive ningún conejo, ni hay ningún ser vivo. Lo que parece un conejo no es más que alguna montaña que por su tamaño pueden observarla ustedes desde la Tierra. Por la cresta del gallo indio. ¡Ay, cómo se aprende en un viaje a la luna! Y pudiéramos aprender más y regresáramos otro día. Pero ahora tenemos que irnos porque el tiempo se termina. Bueno, entonces despidámonos de la señorita Luna, ¿verdad? ¡Hasta otro día, señorita Luna! ¡Hasta otro día! ¡Hasta otro día! Hemos estado junto a ustedes esta mañana la asesora Odalis García. También compartieron con nosotros en la transmisión Ramón Rodríguez. Grabación y edición Mirta Pardo Vázquez. Voces de Orlando Alberto Hernández y Débora Chinea. Escribe y dirige Ángel Broche Ruedas. Somos tus amigos de cada día, el gallo siriaco que les dice pórtense bien. Y la abuela Tina que los quiere mucho, mucho. Y el conejo Tararí. Hasta mañana, justo cuando el sol nos dé sus primeros rayos. Y el amigo reloj marque las 7:10. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡No!